adaptaciones como La gallina degollada de Horacio Quiroga, donde suben y bajan las mareas, La pata del mono, todas estas que hizo con Alberto en los últimos años de Alberto Breccia, y tantas, ¿no? Tantas. Y se fue así, ¿no? De esa forma. El otro día nos enteramos que había fallecido, estaba de viaje en Europa con su mujer. 68 años tenía. Tipo joven. Muy amigo de mi vieja, era muy amigo de mi vieja. Tuve el gusto de conocerlo. Allá en los años 70, ¿no? En la época. Qué linda época esa era, ¿eh? Linda época. Era un tipo tan talentoso, ¿no? Tan talentoso. Y hasta recuerdo la musicalidad de su voz, la forma de expresarse. Era un tipo muy, muy simpático, muy divertido, ¿no? Y realmente lo queríamos mucho. Y cuesta, ¿no? A veces para un poco la mano, se puede ir para otro lado la parca, ¿vio? Se viene llevando varios, nada más. Cuesta despedir gente talentosa, ¿no es cierto? A ver un poquito más de esa música, ponga. Yo no sé qué. El otro día, el sábado pasado, hablábamos con Sasturain, ¿no? Del compromiso. ¿Escuchó la nota usted? ¿No? Estuvo buena. Una linda charla con Sasturain. Hablando sobre el compromiso, ¿no? De los intelectuales en general, ¿no? Y él dijo algo muy interesante, un par de conceptos muy interesantes acerca, hablaba de la honestidad, de la coherencia, ¿no? De la honestidad, dice, para mí todo pasa por ahí, ¿no? Es fundamental ser coherente con lo que se piensa, con lo que se hace, con lo que se dice, ¿no? Pensar y obrar en consecuencia, que son pocos los que lo logran. Después dice, la literatura es una forma, un medio, ¿no? Estuvo bueno. Y toda esta gente, Trillo, todos tipos realmente de la misma línea, ¿no? Tipos coherentes, ¿no? Que han seguido siempre un camino, ¿no? En la vida, poniendo lo mejor de sí, ¿no? Y cuánta creatividad. Yo recuerdo esas épocas de mi adolescencia, ¿no? Con Alberto, con mi vieja, que mi vieja hacía de modelo de Daneri. No sabía esa. Y ahí tuve el gusto de conocerlo a Trillo. Tanta, recuerdo con placer esos días, tanta creatividad, mi adolescencia, esa época fue muy linda, y recuerdo, ¿no? Cuando se estaban haciendo todas esas historietas que estaban nombrando, ¿no? La cocina de un tal Daneri, me acuerdo perfectamente, entre otras, ¿no? Y El Loco Chávez. Acá hay un libro de Sasturain, El domicilio de la aventura, que cuenta el prólogo del libro A las puertitas del señor López. ¿Tuvieron el gusto ustedes de leer alguna vez A las puertitas del señor López? Es fascinante, ¿no? Ese mundo, esos dos mundos que tenía López, ¿no? Esa vida gris, triste, y de golpe, a partir de esas puertitas que abría, ¿no? Al mundo donde todo era posible, ¿no? Todas esas cosas que él se prohibía en su vida, iba al baño, abría la puerta y entraba. Y que el baño es esa intimidad, ¿no? De uno, ¿no? Es como que ahí se permitía todo, ¿no? En ese mundo que entraba. Las puertitas del señor López. Genial. Hizo con Altuna, Trillo. Hicieron varios con Altuna. El Loco Chávez también. Y dice acá, en este prólogo al libro de Las puertitas del señor López, cada vez más gordito y pelado. López es cada vez menos en general, desvalido sí, pero definitivamente mediocre. Su puertita es una salida, no una solución, algo que suele suceder, pero él va y abre, siempre va y abre a lo que sea, porque el otro, esto es intolerable. Hace 2 años que va al baño, primero era cada mes, luego cada 15 días, y ya es un esquema fijo. el título comentado por sus cada vez más duras agresiones a Trillo y Altuna. Tapa la firma, se orina sobre ella. Ah, ¿se acuerda de eso? Claro, aparecían los dibujitos tapando las firmas de Trillo y Altuna, ¿te acordás? Las arranca, se permite todo lo que no puede adentro, ¿no? La situación que se hace opresiva para el oficinista, para el marido, para el humillado señor López, la serena partida hacia el baño, la fractura, el paso y la aventura del otro lado, y el regreso como quien vuelve de una licencia a la guerra, como quien ha pedido un pido. El minuto entre round y round, la joda es que nadie asegura que ese minuto sea placentero. Esa licencia, un beso de amor, y no una pesadilla peor que las trincheras cotidianas. Ahí está el chiste. Parece que no hay salida, que no hay puerta para disparar. Así nos va comentando en este libro, ¿no? Juan Sasturain, en el domicilio de la aventura, donde le dedica todo un espacio importante, ¿no? Para el señor López. Y después dice, habla del baño, ¿no? ¿Por qué el baño era donde López pasaba a partir de esa puerta, entraba a otros mundos, ¿no? Donde todo estaba permitido, ¿no? Y dice, ir al baño es replegarse a la privacidad, lo individual absoluto, la posibilidad de huir del control social. El baño es el lugar del encuentro consigo mismo, en términos materiales, sin mediaciones culturales ni convenciones persecutorias. El hombre va al baño a entenderse, a ocuparse de sí, sin testigos. El baño público produce una circunstancia socialmente única, la posibilidad de expresión visceral, desinhibida y anónima del graffiti. En el otro extremo, la privacidad posibilita la autosatisfacción a un nivel elemental, el onanismo. El graffiti y el onanismo se identifican como una respuesta mal canalizada a una necesidad real que no encuentra expresión socialmente aceptable. Y son esos contenidos los que subyacen en esa puertita liberadora de López. Solo que además en la oficina el baño es una institución tan sólida como el tiempo para la merienda o la hora de almorzar. Son las treguas, los oasis, la ruptura de la continuidad incesante de dunas de tiempo y expedientes, la posibilidad de sacarle el cuerpo por un momento a la realidad. Convertido el mundo en una gran oficina persecutoria, López estira la pausa liberadora del baño, sublima el onanismo y el grafiti, materializa las fantasías de libertad de un arquetipo social. Lo importante para la economía y la riqueza de la serie es que Trillo y Altuna no se han quedado en la simple esquema de realidad opresiva compensada con fantasía liberadora. Han ido más lejos. Era genial las puertitas del señor López. En la película que hicieron hace un par de años, Imaginadores, Azamor, aparece la animación de las puertitas de López en la película Imaginadores. Está animada, han hecho una animación interesante de las puertitas del señor López en la película Imaginadores. Ahí aparece también Trillo hablando de historieta. Era un gran conocedor, hizo muchos libros también sobre historieta, sobre historia de la historieta. Era un gran investigador sobre la historieta, Carlos Trillo. Y bueno, queríamos hoy realmente evocarlo, ¿no? Comentar un poco hablando de estos clásicos que van a ser siempre y acá los venimos, digamos, siempre recordando, ¿no? Y promocionando. Y por suerte en estos últimos años, digamos, hemos venido nosotros desde nuestra humilde posibilidad de promover la historieta, ¿no? Venimos trabajando. Por eso no es que nos acordamos de Trillo hoy precisamente, ¿no? Venimos trabajando el tema de la historieta como un eje de nuestro trabajo, ¿no? Y queríamos hoy, bueno, desgraciadamente no me gusta tener que despedir amigos, ¿no? Pero bueno, es así. Pero queremos evocarlo hoy y hablar de una de sus trabajos como fueron estos que estuvimos comentando. Lloremos cuando nadie nos ve. Ya ve, el día no amanece. Polaco Goyeneche, cantame un tango más.

rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Solo se trata de vivir. Sí, solo se trata de vivir. De eso hablábamos. ¿Y qué nos trae Lipibropos, Ochoa? ¿No sabe qué nos trae? Sorpresa nos trae Lipibropos. Gente trabajadora, está siempre buscando algo de romperse la cabeza. Nos trae un seminario para docentes y bibliotecarios. Seminario, primer seminario de historieta para docentes y bibliotecarios. La historieta argentina, su historia, su aplicación pedagógica. ¿Qué tal? Estos chicos de Lipibropos arrancan el año laburando full. ¿Y quién lo va a dictar? El profesor Cristian Mallea, director de la productora. Y no nos andamos con chiquitas nosotros, ¿vio? Así la cosa. ¿Cuándo arrancamos? El martes 14 de junio, 18 horas, donde Escuela Media número 2. Grande. Abrazo a Sergio Sánchez, que presta su espacio para toda esta movida que hacemos de historieta, para tratar de que realmente todos nuestros pibes se sumen, y nuestros docentes, a esto de promover la historieta como eje de comunicación realmente, ¿no? De acercarnos a través de esta forma, a través del texto, del arte, que es todo lo que permite la historieta. Y bueno, ¿cuánto va a durar esto, Ochoa? Va a durar un mes. Va a durar un mes de cuatro encuentros. Un encuentro semanal todos los martes de 18 a 20 horas, ¿no? Se van a entregar a los asistentes cuadernos con apuntes, propuestas para el aula, la biblioteca, consejos útiles, bibliografía. Va a tener cuatro encuentros, tres tristes tigres con ventrigo. Cuatro encuentros. El primer encuentro va a ser, dijimos, el martes 14 de junio. Bueno, en el primer encuentro se van a tocar, se va a hacer una perspectiva acerca de la historieta, digamos, ¿no? Analizar qué es la historieta, se van a entregar apuntes teóricos, se va a hablar de la historieta como medio de comunicación, la historieta como disciplina, como lenguaje específico. Todo eso va a ser el primer encuentro. Después va a haber un segundo encuentro de la historia de la historieta argentina y latinoamericana. Y también va a haber una propuesta de trabajo grupal. En el tercer encuentro, la historieta en el aula. Se va a armar un proyecto de trabajo, propuesta de taller para profesores de distintas áreas, ¿no? Cómo poder trabajar la historieta en las distintas áreas, ¿no es cierto? En artes, plásticas, medios audiovisuales, historia, literatura, naturales, cómo poder encarar en el aula la historieta en las distintas áreas. Va a haber bibliografía, documentación allá, o sea, se va a hacer exposición y puesta en común de los trabajos. Y en el último encuentro va a ser una puesta en común de los trabajos que se hayan presentado y conclusiones para el seminario. Esto se va a dictar entonces en la Escuela Media 2 a partir del 14 de junio, un mes de duración. Se van a entregar materiales, certificados de asistencia, destinado a docentes y bibliotecarios para cómo encarar el trabajo de la historieta en la escuela, en la biblioteca, en el aula, cómo promocionarlo, ¿no? Así que está bueno, interesante. Ya pueden empezar a acercarse por Lipibropos. Esto va a tener un pequeño arancel mínimo, pueden pasar por Lipibropos, Yoli 2656, o nos llama por teléfono al 0237-466-4351. Ya para buscar información, el programa, y ya podemos ir comenzando con la inscripción, ¿no? Así que bueno, queremos comentar entonces esto. Arrancamos el año así, Ochoa, a full con la historieta.

para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1, estación de radio. Debe ser una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Estalla silencio. Aquí te estoy hablando a ti. Sábados a las 13, por tu estación de compromiso. Estoy gritando a ti, que estás metido en mi pellejo, a ti que estás llorando ahí. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Díganme hasta el final. Dicen que soy aburrido. Aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilízate, por Dios. Te abrimos los brazos para que te pongas tranquilo. Esta concertación. Yo te escuchaba, Julio, hace una semana. Cuando atrás. Menos lo creas, vas a estar escuchando Mediocre. Alegría y tristeza. Mediocre. Sábados a las 15, por tu estación de información. En el ángulo de la vida, yo he decidido ser la bisectriz. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo en la sala, regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado, desesperado, y escucho entonces la tierra llorar. Por suerte, la era está pariendo un corazón, Ochoa. Era hora. Era hora y era. Era la era. La era está pariendo un corazón. Y hemos atravesado un largo camino para que estuvieran pariendo un corazón. Ya era tiempo. Y nos puede llamar al 0237-466-6559. O nos manda mensajito al 6154-0359. La escuché a su niña leyendo los teléfonos. La voy a invitar acá. ¿Eh? Genial. Maite Ochoa leyendo los teléfonos. Le mandamos un beso a Maite Ochoa. Me encantó. Me encantó. Presentó el equipo. Qué bárbaro. Es una masa. Así viene. Por eso tío que Lara está poniendo un corazón. Viene de chiquito ya. Y arrancamos este programa hablando de gente necesaria, de gente que enciende la ilusión y los rosales, gente querible como era Carlos Trillo, gente que se nos va pero que nos deja lo que hace. El otro día cuando murió Sábato, dije que uno se siente un poco así como una sensación de orfandad, ¿no? Pero también de responsabilidad, ¿no? Cuando se va gente así talentosa, pero que nos deja, y qué hacemos con lo que nos deja, ¿no? Uno es como una responsabilidad también. De todo eso que va quedando, de uno tiene una responsabilidad de continuar. Para eso estamos acá, pariendo un corazón. ¿Eh? Y sí, todo eso que queda es la herencia que tenemos, ¿no? Y la herencia, y que tenemos que llevarla adelante de alguna forma coherente, ¿no es cierto? Diría Sasturain. Los cité a todos juntos. Entraron todos. Ya me empecé a despertar. Claro, sí, vengo con sueño. Y hablando de gente talentosa, estuve estos días recorriendo, anduve yendo al cine, fui a la Feria Libre Independiente. Estuvo buena la Feria Libre Independiente, ¿eh? El domingo pasado, ahí en el Transformador, en Aedo. Y acá tengo un diario que comenta una linda nota, el diario El Zumbido, ¿eh? Me gustó este diario que hacen los chicos, ¿eh? Está bueno. La FLIO vuelve con todo, dice acá, nos comenta El Zumbido, dice, ¿cómo hacen tantas organizaciones sociales, vecinos y artistas para conjugarse en un solo lugar? Está bueno. Dice, tal vez decir que todos ellos se unen en un lugar como es el Transformador, ¿no? Si le sumamos, dice, al espacio de reunión, el motivo por el cual se juntan, seguramente todo va a ser más entendible, ¿eh? Ahí se juntó la Feria del Libro Independiente del Oeste. Es la segunda que se hace en Aedo. El año pasado fue la primera que se hacía en el Transformador. Qué lindo lugar ese. Es una casa genial esa, una casa muy antigua, que quedó ahora como centro cultural, que se declaró patrimonio histórico, ¿no es cierto? Esa casa es muy linda casa. Y acá nos dicen los organizadores, dice que la propuesta de realizar la Feria Libro el año pasado surgió, dice, porque nos gustó la idea, la posibilidad de hacer algo parecido en el oeste, lo que se estaba haciendo hace ya un tiempo en Capital, ¿no es cierto? O sea, traer acá a nuestra zona algo interesante, ¿no? Y después de hablar con esta gente, dice, nos dieron vía libre, nos dieron buena onda para que organicemos algo acá. Y la idea original de la Feria del Libro Independiente el año pasado surgió desde En Tránsito, El Transformador, y bueno, y este año se sumaron un montón de organizaciones sociales este año. O sea, yo creo que apuntaron no solo a las publicaciones independientes, sino que sea un encuentro, ¿no?, cultural de distintas formas de participación, o sea, desde las organizaciones sociales, desde las radios que participó FM Moreno también. Estuvo interesante. Acá nos dicen, ¿no?, los organizadores, dice que el año pasado fue solamente libros y a esta le van a sumar discos, músicos que quieran presentar su material independiente, organizaciones sociales que quieran mostrar lo que están haciendo. Y esto surgió el año pasado, dice, ¿no?, casi espontáneamente, con algunos músicos, documentalistas, algunas organizaciones sociales que se presentaron. Y esto es bueno, ¿no?, cuando uno tira una piedra, ¿no?, en una actividad así, siempre van surgiendo cosas nuevas. Siempre, cuando abrís una puerta, después surgen, se va sumando y se hace toda una movida interesante realmente. Y dice que primero nos juntamos, acá dicen los organizadores, algunas pocas organizaciones y empezamos a convocar. Dice, no preguntamos el cómo lo hacemos, el queremos con la feria. Vamos sumando ideas, dice, que van surgiendo en estos encuentros con las organizaciones sociales y los independientes que participan. Y bueno, acá se sumaron, aparte de En Tránsito, Warning, El Transformador, FM Moreno, Freeway, FM, FPR, Bachillerato Popular Rodolfo Walsh, Frente a Artistas Populares, Antena Negra, Zumbido y la Cátedra Libre de Estudios Americanistas. Realmente fue una linda experiencia, ¿no? Un lindo intercambio. Está bueno porque mueve, ¿no? Porque convoca y porque se suma gente. ¿Y cuánta gente haciendo cosas, Ochoa? Está bueno. Eso a mí me fascinó. Por eso vengo así como cargada, ¿no?, de energía positiva. No, está bueno. Y me encontré con una... genial. Tengo acá en mis manos una joyita. Mire qué lindo. Usted no lo ve ahí, señora, en su casa, pero es un pequeño librito. Raro encontrar escritores de literatura infantil, ¿no?, en una Feria Libro Independiente. Surgen nuevas personas. Acá tengo mucha gente talentosa realmente, ¿no? Que no... Eso es lo bueno de las ferias del libro independiente, ¿no? Que muestra lo que no muestra la otra fuera de la Feria del Libro, ¿no? Que es todo lo que pasa por abajo, ¿no? Lo que no trasciende, pero lo que realmente se hace, ¿no? Ahí vos ves realmente la movida que hay, ¿no? Y la gente apostando, ¿no? Y haciendo proyectos nuevos. Y tengo un librito que se llama El Sapo y la Estrella, de Leonardo Occipinti, se llama. Que es una joyita, ¿no? Es una sección de paradojas y moralejas. Me hizo acordar a las viejas fábulas, ¿no? Con otros mensajes. Ah, muy lindo, sí. ¿Quiere que se lo lea, Ochoa? ¿Sí? ¿Leo? está dedicado, dice, hay una ranita que sigue una estrella, ¿no? Tiene toda una... A los que persiguen, persiguen y persiguen, sigan persiguiendo, dice, ¿no? Está bueno. Y dice, un sapo, como cualquier otro, dormía su siestita diaria cuando de repente una estrella salió saltando de una vasijita donde estaba apoyado el sapo, ¿no? ¡La pucha!, pensó el sapo, y salió detrás de ella a ver si podía ingerirla. Era un prosaico el sapo ese. La estrella era el cometa Halley, era como el cometa Halley, y entre salto y salto alucinó al sapo con sus cambios de color. En medio de la noche y en el inmenso desierto, se posó la estrella sobre un cactus. «Soy un camaleón, no me comas», argumentó la supuesta estrella. Y el sapo ahí babeaba por comérsela. «He sufrido un encanto», replicó la estrella al ver que el sapo no respondía. Y casi despertando, ya menos hipnotizado, el sapo respondió: «Pero qué encanto, ni encanto, no creo en los encantos». Estiró su lengua y ¡ah!, fue la estrella. «¡Qué rica estrella!», dijo el sapo mientras se relamía y se echó a dormir. Una siestita. Al día siguiente, en el desierto, apareció una vasija con un sapo impreso en negro y de ahí salía un arco iris radiante. Pobre sapo. Así terminó por no escuchar a su estrella. Margaritas del mantel, ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró. O simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender, es solo un átomo más. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi. Te vi, fumabas unos chinos en Madrid. Hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir. Yo simplemente te vi. Me fui. Me voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, no te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor. Yo simplemente te vi. Todo lo que digo está de más. Las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender, es solo un rato no más. tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie. Que sí que se va, se la lleva el agua, que de tanto llorar rueda en la bajada, que de tanto llorar rueda en la bajada. ¿Cuándo fue que la vi? Que la vi creciendo y de tanto mirar se me va perdiendo y de solo mirar se me va perdiendo. Gota a gota se va. Y seguimos en Boca que Vuela. Qué linda música hoy, ¿eh? ¿Les gusta la música que les estamos pasando? Estamos así hoy todo el tiempo, días lluviosos nos pueden con la música. Arrancamos con el Cigala, ¿eh? Seguimos con... Qué linda versión esa de Tevi, me gusta esa canción, ¿eh? La de recién hermosa, una de Caetano era, ¿no? Caetano cantando la canción de Fito. Impresionante esa canción. Hoy un día así tranqui, Ochoa, ¿vio? Mira así, tranqui. Sí, sábado de la mañana, tranqui, hablando de cine. Claro, vamos, está una semana pesadita tuve. Mucho laburo. ¿Y usted, gente, está contento? ¿Les gusta? Podemos charlar, llamen, cuentan qué película vieron. Vamos a hablar de cine, mire. Hoy está... Estamos tomando mate acá con Ochoa. Mañanita de sábado. Claro, no tenemos nada que hacer, venimos a hablar de cine. Vamos al cine hoy, gente. Se me van al cine, al segundo Festival Moreno Cine, ¿eh? Acá en el Teatro Marechal. Entrada gratuita, abierto a todo público. Genial, ayer estuve. Ayer me fui, hoy hay unas funciones a las 7 y a las 9 de la noche. Arrancó el jueves, ¿eh? Este Festival de Cine Experimental. Ayer estuve hablando con la directora de Cultura, que estaba en el teatro. Un abrazo le mandamos a Gladys Manrique. Y nos contaba un poco que hicieron una selección, o sea, convocaron, ¿no?, a cineastas experimentales a traer sus trabajos. Hay cortometrajes, hay largometrajes. Y realmente han hecho una selección genial de temas. Y me decía ella, ¿no?, que la idea era abrir lugares, ¿no? Tenemos que prevalecer, me decía, la posibilidad de abrir lugares a gente nueva, ¿no? Por eso hay... entre los cortos hasta hay chicos de distintos polimodales acá de Moreno que han presentado sus trabajos, ¿no? Se nota que son trabajos a pulmón todos, son excelentes. Y bueno, la idea que me decía la directora de Cultura es abrir espacios, ¿no? Hoy en día la responsabilidad nuestra es abrir espacios a la gente que está haciendo cosas nuevas, ¿no? Y que se conozca lo que se hace. Y estamos hablando de eso hoy, ¿no? De estos espacios, de estos lugares que surgen, donde como la Feria del Libro Independiente, donde se presenta gente nueva, de este Festival de Cine que está genial. Mira, ayer me vi, Ochoa, varios cortometrajes, ¿no? Mire lo que tengo que leer, Ochoa. Jaira Bet Alakajan. Ah, me salió. ¿Vio? Ah, está. titular de Cineteca Vida, seleccionador del Festival de Cine con Vecinos en Saladillo, seleccionador latinoamericano para el Festival de Toulouse, Francia, y de Tandil. Estuvo bueno. Y estuvo también el director de la película Pin Out One Dollar. Mi inglés a esta hora de la mañana, genial, Ochoa. ¿Ve, vio cómo vine? Me leí un nombre en turco y ahora me leo uno en inglés. Pin Out One Dollar. ¿Cómo? ¿Por qué? Viendo el amanecer. Ayer se pasó el cortometraje Trata, de Víctor Postiglione, ganador del Festival de Tandil, asegurado, animación de Javier Anaya, El Retrato, segundo festival de cortos jóvenes en primer plano de Moreno, y Perro acompañado por su ciego. Me gustó este, una linda... un lindo armado visual, muy lindo, Perro acompañado por su ciego, de Federico Cogo de Moreno. Muy buen, me gustó ese corto. Y Trata, bueno, Trata es extraordinario. Fue ganador del Festival de Tandil, fuerte, muy fuerte. Es realmente genial visualmente, está muy bien hecho. Esa trata, sobre la trata precisamente de mujeres, ¿no? Es un video que arranca en un burdel. Muy buena imagen, realmente muy buena imagen tiene. Un burdel miserable, mugriento, ¿no? Donde hay un tipo tomándose un whisky y parece una chica muy jovencita. Toda una tristeza y una... Muy bizarro, digamos, su aspecto, todo es, pero está muy bien armado. Y arranca diciendo este hombre que había conocido en 15 años 2.500 prostitutas, ¿no? Y la chica se zarandea delante de él tratando de cautivarlo y de una manera muy triste, ¿no? Muy penosa. Y este hombre saca una foto de una nena y la pone arriba en una mesa, ¿no? Que resultó ser la chica, que era su padre. Y bueno, ahí termina, ¿no? En estos 15 años he conocido 2.500 prostitutas hasta hoy. Y había encontrado a su hija. Es muy fuerte, pero es muy bueno. Es realmente buenísimo. Está muy bien armado visualmente, muy buena imagen. Es impresionante ese video. Realmente está muy bien hecho. Felicitaciones a Víctor Postiglione por ese corto. Y después vi un peliculón que me encantó, que fue Pino to One Dollar. Ahí va. Que es su realizador, su director, Sebastián Mónaco, que a su vez es el intérprete, ¿no? Que es nieto de Lucas de Mare. Y hijo de María José de Mares, ¿no? Me gustó mucho. Está hecho todo a pulmón, ¿no? Es basado en la experiencia de un buscavidas en Nueva York, que por momento vende garrapiñadas. Peanut One Dollar quiere decir garrapiñadas por un peso. Solo puestito de garrapiñada, que comen también los yanquis garrapiñadas, igual que nosotros. Y las venden en esos puestitos en la calle, ¿no? Y es un muchacho que, bueno, perdió todo de su vida, trabajo, mujer, y se fue a liquidar su indemnización a Nueva York. En 15 días se queda sin un mango y se decide a buscar la vida como puede, y le pasan 10.500 cosas y va mostrando un poco, va comparando la vida real del que filma la película con el personaje, ¿no? Va haciendo toda una comparación. Es muy buena, realmente muy buena esta película, que está hecha a pulmón, ¿no? Por este joven realizador, Sebastián Mónaco, que, a ver, dice, cuenta acá en una nota que le hicieron, dice: a principios de los 90, después de unas vacaciones en Brasil, empecé a sentirme desencantado con el país, dice. Mi viejo se calentó y me dijo: andate. Me fui a Nueva York, donde traté de sobrevivir. Me hice fanático de la ciudad, sentía que estaba viviendo adentro de una película. Al mismo tiempo descubrí que el sueño americano era más para ellos que para los inmigrantes, porque le pasó de todo realmente. Y volví con la idea de hacer una película que mostrara todo eso. Estudié cine y quería volver allá como actor. Y una cámara, una locura. Hasta que con la llegada del digital me mandé solo. Mi idea era armar un off y al final, después de varios viajes, eso se transformó en la película, dice, ¿no? Y el título, bueno, alude a la venta callejera de garrapiñadas. Se va metiendo en incesantes problemas. El vendedor, el personaje, incluidos en el tráfico de cocaína. Y bueno, Mónaco, que es el del mar, ¿no? No se toma felizmente, dice, a ningún género en serio, juega con un es toda una serie, es como una parodia, digamos, ¿no? Sobre las desventuras de un argentino en Nueva York, ¿no? Uno que cree que por ser argentino, viste, como agrandado, que no, que voy a vender garrapiñadas, yo quería encontrar, ¿no? Y al final termina vendiendo garrapiñadas para salvarse su vida, ¿no? Y va mostrando un poco cómo tiene que ir bajando el copete y haciendo de todo para poder sobrevivir. Y va mostrando, comparando un poco como permanentemente salta de la realidad a la ficción, como que el personaje es el que va a filmar la película, ¿no? Y es él realmente, porque el director de la película es protagonista de la película. Dice, como no tenía presupuesto para contratar a Darín, dice, opté por hacer el protagónico, dice. Estaría bueno Darín en ese personaje. Sí, realmente estaría bueno. Y dice, como había estudiado teatro con Norman Brisky, actúa en la película Norman Brisky. O sea que está hecha a pulmón, pero con la participación nada menos que de Norman Brisky. Y también participa Jorge Sassi, que es otro actor, y María José de Mare. Realmente está muy buena. Me gustó muchísimo. Es una película realmente hecha a pulmón. Pero dice, ¿no? Acá... dice, se lanzó a rodarla casi sin recursos, de un modo un poco caótico, dejando de lado la prolijidad formal y apelando a la creatividad para salir adelante. Dice, lo hice porque quería filmar, no porque esté en contra del sistema. De hecho, me gustaría hacer una película más tranquila y con más planificación y presupuesto. Ayer dijo, estuvo ahí en la presentación de la película, y cuenta, ¿no? Dice, sí, es más o menos, fue un poco la historia de mi vida, ¿no? Que después quiso hacer una película y que está por presentar, por armar otra. Realmente está buenísima, me gustó muchísimo. Se nota que está hecha a pulmón el rodaje, pero está de muy buena calidad y muy, muy buen tema. Así que Peanut, $1, aplausos para esta película. Y hoy, ¿sabe qué dan, Ochoa? Vayan hoy a las 19 horas, se presenta Duerme el pintor, director Hernán Lingeri, acá de Moreno, El Pozo, director Miguel Ángel Portillo de Moreno, y El Tango Según Ser, director Martín Ferrari de San Luis. Y después dan un largometraje que debe estar extraordinario, que se llama Auca Liwen, director Osvaldo Bayer. Se trata, Auca Liwen significa rebelde amanecer. La obra desarrolla la historia de la tenencia y propiedad de la tierra en Argentina. Nada menos, que temita, ¿no? La tenencia de la propiedad de la tierra en Argentina trata el racismo contra los pueblos originarios o contra el criollo, puesto que fue la coartada para tales despojos. Hoy viene al pie este tema, te digo, ¿no? Con todo lo que está pasando. Así que hoy al cine se me van todos, ¿eh? Miguel, ¿estás escuchando? Andate al cine hoy. Le mando un beso a Miguel, que está... Miguel Ángel Costas está escuchando la radio con su madre. Le mandamos un abrazo. Y se me van al cine hoy. A las 9 de la noche está homenaje a Gerardo Vallejos, director de Martín Fierro, La Ave Solitaria, que la van a pasar. Así que hoy, tarde de cine en el Marechal Ochoa, todo el mundo para allá. Você não tá entendendo quase nada do que eu digo. Eu quero é ir-me embora. Eu quero dar o fora e quero que você venha comigo e quero que você venha comigo. Eu me sento, eu fumo, eu como, eu não aguento. Você está tão curtida. Eu quero tocar fogo neste apartamento. Você não acredita. Traz meu café com suíte. Eu tomo. Bota sobre mim. Eu como, eu como. Você tem que saber que eu quero é correr mundo, correr perigo. Eu quero é ir embora. Eu quero dar o fora.

para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Por una puerta se entra a muchos sitios: al trabajo, al cuartel, a la cárcel, a todos los edificios del mundo, pero no al mundo, ni a una mujer, ni al alma. El amor morple amante en colmo brote totem de amor la lacra. Amor gorgonio medio no la macabra cobra del icrecto entero que ululululula lula y arpegia libaraña el ego soplo centro hasta exhalar la tierra. El material del poeta es la vida, por eso la poesía es la más humilde de las artes. Solo la poesía con la humildad de su voz podrá salvar este mundo. Vinicius de Moraes. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. No tendrás nada de mí. La voz que te dio el piano se apartó no sé a dónde, su casa está vacía. Cuando el río se vuelve más claro y duele el corazón, te subís a una escalera rota. Te echaron del otoño. ¿Qué harás ahora cada mes con ese loco deseo de otro mayo que brille de justicia? Te robaste a vos mismo el interludio entre el linaje solar y su fracaso. ¿Cómo se llaman el aquí y el ahora que se disuelve tarde detrás de las colinas que amabas? Los caídos suspenden el ser que se pone a no ser en una ciudad larga. Juan Gelman, El emperrado corazón amora, último libro de Juan Gelman que estamos acá comentando con ustedes. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro. Evaporaciones. ¿Cómo baila el ahorcadito del poeta que se subió a sí mismo creído? Se le apagaron las versiones del ser, los sobresaltos del bien y el mal de la palabra. Huyó del deber de los lirios, de la quinta décima de la luna, de esa cosa caliente, la sangre. Su decir mancha el saco, las tías, los barcos que ofician y todo lo que gime. El otoño marchita la corona que se puso sin hojas de verdad. Asiste a su entierro impasible, se reza por las dudas, sigue con el día que sigue. Evaporaciones, Juan Gelman. Primero hay que saber sufrir, después. ¿Qué búsqueda la de Gelman? En la palabra, en el poema. Honduras y secretos. El poema viene de más abajo de la vida, dice Gelman. Los del barrio saben que el autor tiene toda la culpa de animales que nadie vio, de la neblina que viene. Teje el vacío. Las clases de historia le hicieron mal, no tenía relámpagos. Los hombres que aúllan y se dejan devorar por hombres que aúllan le dan vergüenza. Él cava el tiempo como quien, como quien vacila en monstruos olvidados. El granizo que cayó en la ciudad tiene pedazos del planeta que le enfriaba el corazón. Como un pájaro sin luz. Como si se tratara del movimiento incesante y majestuoso de las olas del mar, eterno y nuevo al mismo tiempo, este libro de Juan Gelman, al igual que el anterior, arrastra al lector hasta las orillas inaugurales de su producción poética. El musical y emblemático título proviene de uno de los versos de su poemario Cholera Way: celebrando su máquina, el emperrado corazón amora, como si no le dieran de través, de atrás adelante en su porfía. ¡Wow! ¿Cómo he podido, si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido? ¿Cuánta nieve hay en mi alma? Qué lindo este tango, Chora. ¿Qué silencio hay en tu puerta? Cortes, nos dice Gelman. Entre los animales del deseo y el empedrado que mojó la lluvia, se levanta el perro sin porvenir que mató un coche. Hay que aprender del hubo que no hay la alegría que se va a dónde. Nadie presta su no cantar, las rodillas en que nadie se sienta. Niños que hablaban su certeza y nadie quería oír, salvo el barro donde los pies se hundían como una salvación. El núcleo de lo que vida fue es blanco como una fatalidad. Los peldaños que el ciego sube son con él más grandes que cualquier oleaje de otoño en la mitad del corazón, en la olvidadera que no sabe. En la olvidadera que no sabe, me mata este hombre. Está muy bueno, muy bueno. El emperrado corazón amora. Con este tango que es burlón y compadrito, si a todos alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sardito barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadena. ¿Dónde gritan las gacelas perdidas? Los años del perdón indebido, y nadie mira las llagas que te cuecen. La palabra es madre y sirvienta de límites. La distancia entre el calor y el sonido no tiene ruedas, y se enferma el aire de la falta, el estupor de cada lengua, los hombros del humo. ¿A dónde fuese el bien que ayuda? Lo que nunca se vuelve a decir. ¿Quién cabe el horizonte sus preguntas? ¿Quién muestra el lugar de la reunión? Las luces, las figuras, los números, los animales del placer no hechos vagan por el cielo, que no los quiere recibir. El que venció a su corazón, calla como un río callado, limpia los platos sucios del sueño. Gracias, Juan Gelman, gracias. Temo, Ochoa. Hoy que no tengo más a mi madre. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizá no espere, doloroso tal vez. Escúchame. Que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros

Acá también el emperrado corazón amora, ¿eh? Y sí, el emperrado corazón amora de muchas formas, ¿vio, Ochoa? Y los malditos. Venimos, seguimos en esto tesoneramente, en esto de reconstruir nuestro pasado y nuestras cosas, ¿no? Y ver quiénes somos, y a dónde vamos, y nuestra gente, aquella silenciada, ¿no? Hoy vamos a hablar un poquito de comentar un poco el pensamiento de estos grandes, ¿no? Que abrieron camino, como uno que vamos a hablar hoy fue Manuel Ugarte, el gran pensador latinoamericanista. Hubo un silencio total en la vida y obra de Manuel Ugarte durante décadas, convirtiéndoselo en un verdadero maldito, en alguien absolutamente desconocido para la mayoría de los argentinos. Y no es casualidad, por supuesto. La causa reside en que de aquel brillante núcleo intelectual de la generación del 900, solo Ugarte recogió la influencia nacional latinoamericana que venía del pasado inmediato y la ensambló con las nuevas ideas socialistas que llegaban de Europa. Y así fue articulando los dos problemas políticos centrales de la Argentina y de toda América Latina, la cuestión social y la cuestión nacional. A través de toda su vida se continúa como un hilo de oro la presencia viva de estos dos planteos, la fusión de las dos banderas, la reconstrucción de la nación latinoamericana y la liberación social de las masas trabajadoras. Fue una tarea incansable y ciclópea la suya, ¿no? Recorrió una y otra vez América Latina, denunciando las agresiones imperialistas y la balcanización que producían. Polemizó con los otros socialistas argentinos que desdeñaban a la América Morena y lo acusaban de regresar de su campaña latinoamericanista empapado de barbarie. Eso, así le decían. Discutió con los intelectuales exquisitos que pregonizaban el arte por el arte y se alienaban en las obras importadas de Europa. Señaló en los periódicos los peligros del idioma invasor, así como la infiltración de un alma distinta a través del cinematógrafo. La obra grande, la obra teatral y el libro extranjero cuando se los recibía con mentalidad colonial, quebró lanzas con los grandes diarios que exacerbaban localismos explotando minúsculos incidentes fronterizos. En fin, en todos los frentes de la lucha ideológica no cejó un instante y durante medio siglo defendió todo aquello que concurría a disolver las fronteras artificiales y a dar un solo color al mapa latinoamericano. Sufrió en esa lucha grandes reveses, ¿no? Agudas decepciones y a veces desesperado estuvo a punto de quebrar la pluma para siempre, pero el proyecto de la Unión Latinoamericana permaneció siempre firme en lo más profundo de sí mismo y logró atravesar varias décadas de combates desiguales, exilios y amargura sin claudicar. Y nos decía así, a ver, vamos a comentar algo de su pensamiento. En este discurso pronunciado en Lima, miren qué año, ¿no? El 3 de mayo de 1913, reproducido en mi campaña hispanoamericana, decía: ¿pero mi patria es acaso el barrio en que vivo? ¿La casa en que me alojo? ¿La habitación en que duermo? ¿No tenemos más bandera que la sombra del campanario? Yo conservo fervorosamente el culto del país en que he nacido, pero mi patria superior es el conjunto de ideas, de recuerdos, de costumbres, de orientaciones y de esperanzas que los hombres del mismo origen, nacidos de la misma revolución, articulan en el mismo continente con la ayuda de la misma lengua. Qué lindo, Ugarte, ¿eh? Y seguía en el diario El País, en noviembre de 1901, decía: a nuestros países no los separa ningún antagonismo fundamental. Nuestro territorio fraccionado presenta, a pesar de todo, más unidad que muchas naciones de Europa. Entre las dos repúblicas más opuestas a América Latina hay menos diferencias y menos hostilidad que entre dos provincias de España o dos estados de Austria. Nuestras divisiones son puramente políticas y, por tanto, convencionales. No existe ningún obstáculo serio para la fraternidad y la coordinación de países que marchas por el mismo camino hacia un mismo ideal. Solo los estados del sur pueden contrabalancear en fuerza a los del norte. Y esa unificación no es un sueño imposible, decía 1901. Y apostamos por eso, Ochoa. Ahí vamos, en ese camino que abrió este gran precursor, que fue Manuel Ugarte, y aquí lo estamos comentando con ustedes. Dos veces y se marchó, como una frutilla a su corazón. Siempre el mismo rollo con los parientes. Y en este intento nuestro de buscar en nuestro pasado nuevos los caminos a seguir en el presente,

La pasión de decir. Ese hombre o mujer está embarazado de mucha gente. La gente se le sale por los poros. Así lo muestran en figuras de barro los indios de Nuevo México. El narrador, el que cuenta la memoria colectiva, está todo brotado de personitas. Eduardo Galeano. Llegó la hora del cuento, Ochoa, así que preparen mate, ¿eh? Se van a escuchar un cuentito de esta... Estamos tesoneramente en esto de difundir las voces, ¿no? Y las creencias y los mitos de nuestra Latinoamérica, ¿no? Y nos dice que esta colección que estamos difundiendo, Latinoamérica en Voz, de cuentos y leyendas de la colección Abran Cancha, que venimos difundiendo ya hace varios programas, y lo hacemos con todo ese sentido, ¿no? De conocer, ¿no? A nuestra gente, nuestras voces... Son distintas voces, quizás con un mismo sentimiento, ¿no? Distintas leyendas y cuentos de nuestra Latinoamérica que queremos difundir para que ustedes los disfruten, ¿eh? Y nos conozcamos un poquito más. Ahí va este cuento que vamos a escuchar hoy. Es una leyenda hoy. Diego y el tío Zorro, una leyenda andina de Perú. Versión y narración de Marisa Amado para ustedes, para compartir. Es una historia de Diego el Cuy, que como es chiquitito, tiene que andar inventándose siempre cosas para defenderse de la gente y de los animales más grandes. Una mañana, ahí estaba él, robando papas en una chacra porque se moría de hambre y quería desayunar. Pero para su mala pata, fue sorprendido por el campesino. ¡Ahora vas a ver, desgraciado! ¡Te voy a agarrar a palos! Y lo atrapó al toque, rapidito. Pero como no había desayunado el campesino, decidió esperar hasta después para darle a Diego su merecido. Lo envolvió en una red, lo colgó de un árbol y se fue a desayunar. Y precisamente ahí, solito y colgado en la red, fue donde lo encontró el tío Zorro, que pasaba tan campante buscando una gallina que echarse al buche para desayunar también. Y en cuanto lo vio, le dijo, «Oye, Diego, ¿qué haces ahí, ah? Colgadito, ¿es tu camita nueva o qué, ah?» «No seas malo, tío Zorro», le dijo el cuy, «que estoy en un grave problema. Ojalá alguien pudiera ayudarme. Ay, pero creo que no. No. ¿Que no qué? Ah, ya te volviste loquito, Diego. Dime, ¿por qué tan colgado ahí, ah? Ay, hermanito, déjame pensar tranquilo, pues, no me fastidies. Porque tú no me puedes ayudar», siguió diciendo Diego mientras suspiraba. Ay, y pensaba todo lo que podía hacer para que el propio tío Zorro lo sacara del problema. «Es que...» «¿Qué cosa, qué cosa?», decía el tío Zorro curiosísimo. «Es que el dueño de la chacra quiere obligarme a que me case con su hija, y como le he dicho que no, me tiene aquí colgado para que me lo piense mejor», dice. El tío Zorro no podía creer que Diego fuera tan sonsonazo. Lo miraba incrédulo contemplando al fondo la casita de adobe, la chacra llena de verduritas ricas y de cositas que comer. Y lo que es peor, miraba al fondo la alambrada de púas que tenía el gallinero y que él siempre había querido atravesar y nunca había podido. «Pero Diego, ¿de verdad no quieres?», le dijo. «Ay, pero ¿cómo voy a querer, pues, tío Zorro? Imagínate, ¿qué voy a hacer yo acá todo el día tumbado panza arriba, mientras esa chica me atiende y me da de comer gallina tras gallina tras gallina?» ¿Gallina? Dijo el zorro relamiéndose. «Claro, pues, como cuando a mí lo que me gusta más es andar por acá, por allá, sin que nadie me diga nada, y no me puedo estar quieto, tú sabes, tío Zorro». «¿Pero estás seguro que dijo gallinas?» «Claro, pues. ¿Acaso crees que estoy sordo? ¡Ay, pobre de mí! decía esperando que el tío zorro reaccionara hasta que reaccionó. Y le propuso que cambiaran de lugar, de manera que si él quería por su bien, él se podía casar con la chica. ¿De verdad? ¿De verdad, tío zorro? ¡Ay, qué buen amigo eres! Bueno, bueno, lo hago solo para ayudarte. Y al toque, rapidito hicieron el cambio. Y pronto el que estaba colgado en la red era el tío zorro, mientras que Diego lo miraba desde abajo con una sonrisa burlona. Le hizo una reverencia y se despidió. ¡Adiós! ¡Adiós, tío! ¡Que tengas suerte en la boda! Y ahí estaba el tío zorro soñando con las gallinas que se iba a comer durante su vida de casado, cuando apareció el campesino dueño de la chacra con un palo en la mano y dando de gritos, porque ya estaba a punto de dar el castigo a Diego. Y al ver que no estaba Diego, sino el zorro, se puso más rabioso todavía. ¡Ah, bien vivo eres, ¿no? ¡Serás el cómplice, pues! ¿Se quieren burlar de mí o qué? ¡Ahorita! Vas a ver, y comenzó pa, pa, pa, pa, pa, mientras el pobre tío zorro le decía: no, por favor, no, yo sí me quiero casar, yo sí me quiero casar. ¿Casarte, casarte?, decía el campesino. Sí, pues, con tu hija, señor, me caso con tu hija. Pero, ¿cómo te atreves a casarte con mi hija igualado, sin vergüenza? Ahora vas a ver nomás. Y pa, pa, pa, pa, le daba más de palos todavía, hasta que lo dejó molido, tumbado en el suelo. Cuando el pobre zorro se pudo levantar con todo el cuerpo hecho puré, juró vengarse del cuy y se puso a buscarlo por todas partes. Hasta que lo encontró. Para la buena suerte de Diego, el que primero vio que se acercaba el tío zorro fue él. Así que al toque se levantó, se volteó, apoyó sus patas en una enorme piedra que quedaba a la orilla del río y empezó a empujar así como que incluso sudaba ya de tanto que empujaba. Y venía el tío zorro: ¡Diego, malvado, sinvergüenza, me engañaste! ¡Pero ya vas a ver! ¡Te voy a comer ahoritita mismo! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Tío zorro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahorita no puedo atenderte! Es que tengo que aguantar con mis patitas esta piedra que... ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Sujeta el río que se está desbordando. Y si se desborda, va a inundar el mundo entero y nos vamos a morir todos. Déjate de cuentos, Diego. Te voy a comer ya. Pero es que tengo que aguantar esta piedra, porque si no, todos nos ahogamos. ¿Y sabes qué? Me estoy cansando, tío zorro. Mis patitas están entumecidas. Se me duermen. Haciendo como que se resbalaba, Diego. Y entonces el pobre tío zorro se asustó. Y empezó a dar vueltas como un trompo, diciendo: ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Alguien que venga! ¡Auxilio! ¡Aguanta, Dieguito! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Ay, tío zorro! No sé si voy a poder, no sé. Pero, tío zorro, ¿sabes qué? Tengo una idea. Como tú eres más fuerte y yo soy más rápido, ¿qué tal si tú la sostienes y yo me voy a buscar ayuda? Claro, claro. Buena idea. Anda, trae a alguien. Pero apúrate, ¿ah? ¿Eh? Apúrate, que esto pesa mucho. Y diciendo esto, se puso en el lugar del cuy, aguantando la piedra con todas sus fuerzas para que no se cayera. El cuy salió corriendo a todo correr y no paró hasta que estuvo bien lejos, bien lejos, bien lejos. Mientras el tío zorro cada vez estaba más cansado porque hacía mucha fuerza con sus patas contra la piedra. Y no llegaba nadie a ayudarlo. Ni tampoco Diego regresaba, claro. El tío zorro desfallecía. Y cuando llegó la noche, se quedó dormido ahí, parado, aguantando la piedra, y se fue resbalando, resbalando, resbalando, resbalando, hasta caer en el suelo. ¡Pah! El golpe lo despertó. Y se puso a gritar asustado. ¡Ay! ¡Ay! ¡La piedra! ¡Ahí se cae! ¡Ahí nos ahogamos! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Gritaba! ¡Auxilio! Hasta que se dio cuenta de que la piedra no se había caído y de que no pasaba nada. Y de que Diego lo había engañado otra vez. ¡Diego! Se puso a gritar. ¡Me engañaste otra vez! Ahora sí que te como, pero antes te voy a freír en aceite hirviendo. Pero ya Diego andaba bien lejos, como tres cerros más allá. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. despertando como el sol. Mate mano en mano en la oficina, calentando charlas de obrador. Mate compañero de las luchas, abrazo amargo del corazón. Nace un viento que cortando rutas se enfrenta a un tiempo que se cansó. Bueno, escuchábamos recién entonces Diego y el tío Zorro, leyenda andina del Perú, versión y narración de Marisa Amado en estos cuentos para compartir. Qué lindo, ¿no? Están buenos. Y nos estamos yendo, Ochoa, ya, ¿eh? Está, nos quedan ahí ya escasos minutos de Boca que Vuela de este sábado de mayo. Estamos en mayo, Ochoa. ¿Es consciente que estamos en mayo ya? Estamos en mayo. ¿Se acuerda el año pasado preparando el bicentenario ya? ¿Qué año, Ochoa? Y este viene más movidito todavía. Y nos estamos yendo y quería, bueno, hoy hemos intentado hablar de talentos y creatividad y de gente nueva y de gente no tan nueva que nos acompaña hace mucho, y hemos compartido con ustedes cuentos y poemas, historias y trabajos que se están haciendo y entrevistas que hemos ido haciendo para compartir con ustedes. Y fue realmente una semana interesante, ¿no? Donde fuimos descubriendo todo esto que fuimos contando, ¿no? En el cine, en el teatro, y descubriendo todos estos talentos y toda esta creatividad, que es lo que queríamos comentar hoy, ¿no? Y comentamos también este libro nuevo de Helman, que insisto, es una genialidad, ¿eh? Y nos vamos a ir después con un poema más que les voy a leer para ustedes. Y queremos reiterar entonces, Ochoa, para aquellos que no lo hayan oído, que estamos convocando, el IPIBROPOS está convocando a este primer seminario de historieta, ¿no? Para docentes y bibliotecarios, ¿no? Así que reiteramos la convocatoria. La historieta argentina, su historia, su aplicación pedagógica, a cargo del profesor Cristian Mallea, de la productora, en Morón. Estuvo el año pasado dando un taller en la Semana de la Historieta de la Media 2. El seminario va a comenzar el martes 14 de junio, 18 horas, en la Escuela Media número 2 de Moreno, va a ser el lugar de los cuatro encuentros, ¿no? Es un mes con cuatro encuentros, uno semanal. Va a ser todos los martes, 18 a 20. Se va a entregar a los asistentes cuadernos con apuntes sobre historia de la historieta, propuestas para el aula, la biblioteca, consejos útiles y bibliografía, ¿no? Así que ya estamos convocando a todos los docentes y bibliotecarios para que se acerquen a LIPIBROPOS, Yoli 2656, o llamen al 466-4351 para informes sobre este seminario que va a tener cuatro encuentros, que va a comenzar con las perspectivas de la historieta actual, ¿no? Con apuntes teóricos, un segundo encuentro sobre historia de la historieta argentina y latinoamericana, propuestas de trabajo, la historieta en el aula, cómo encarar las distintas áreas de trabajo, ¿no? Bibliografía, puesta en común de los trabajos realizados, proyecciones, una serie de material que va a traer Cristian Mallea para este curso, que este seminario que vamos a realizar el mes de mayo, como queremos redoblar la apuesta, ¿vio, Ochoa? Redoblamos la apuesta, esto como lo de la Feria del Libro, ¿viste? Independiente. Se empieza por una cosa y una cosa trae la otra, ¿vio? Y se va ampliando las perspectivas. A raíz de la Semana de la Historieta que se realizó el año pasado, fueron surgiendo nuevas expectativas, nuevas posibilidades y nuevas ganas de hacer cosas y seguir ampliando y ver la manera de cómo encarar la historieta en el aula, y en la escuela y en la biblioteca. Creo que es un poco redoble el esfuerzo con que hemos largado nuestro programa y nuestra actividad cultural, apuntando, como decía Gianni Rodari, ¿no? El uso total de la palabra para todos, ¿no? Es de bello sonido democrático, decía él, ¿no? Apuntar a la creatividad infantil, ¿no? A que la imaginación ocupe el primer lugar en la educación. Son sueños posibles, Ochoa, ¿no? Y es una de las cosas por las que venimos trabajando y redoblando esfuerzos y por eso ahora estamos convocando a todos los docentes y bibliotecarios que quieran encontrar nuevos caminos y nuevas formas, ¿no?, de trabajar con los chicos a través de este seminario que vamos a comenzar en el mes de junio. Así que bueno, está hecha la propuesta, vamos a seguir trabajando en esto hasta junio, así que se pueden acercar al IPIPROPOS por información sobre este seminario. Música Ochoa. El corazón nace un viento que cortando rutas se enfrenta a un tiempo que se cansó. Compañero de estos días, tinta y fuego, gritemos. Compañero de estos días, tinta y fuego. Para irnos, nos vamos a ir compartiendo este poema sensacional de Germán, este libro que he traído hoy para compartir con ustedes, que me dio un gustazo, ¿vio?, con este libro, Ochoa, El emperrado corazón amora, me encanta el título. Somos emperrados, eso que queremos, ¿vio? Es que es así la cosa. Si no se emperra el corazón, no sirve, en lo que se ponga, Ahí está. Y nos dice en este poema que le dedicó a Juan Ortiz, Yerba se llama, está muy lindo. Mientras la yerba mate reclama sus orígenes, con aire de jesuita, Juan L. bautiza en guaraní mariposas que le volaron la sangre. No es el cuerpo lo que dejaba dicho, era la delgadez de sus mercedes, el río, su necesidad de alma que él dio. Luces del sol en aguas de alivio y gozo que Juan L. tocaba entrando en su propia corriente. Mueve la palabra del ser que no hiela. Un sauce lento le dio sombra contra sí mismo, contra alteraciones de los sacrificios, ideas sin luz, los ruidos de lo que va a pasar. El emperrado corazón amora, de Juan Gelman. Y así con esto nos vamos a ir, Ochoa, Nos vamos ya. Y vamos a algún tema. ¿Qué me puso? ¿Liliana Herrero me puso para irnos? A ver. ¿Pa' qué vine si no es lo mismo venir que irse chillando? Mire a Joaquín, señor, ya se mexicanizó. ¿Pues qué dice que no? ¿Pues qué dice que sí? Usted lo viera en México, ahí anda tequileando. Y hoy estuvimos antes escuchando esa versión genial de Chabela con Sabina. Y ahora nos vamos con Chabela para disfrutar más Chabela en esta mañana de sábado. Es sábado lluvioso, está para Chabela, sí. Un beso, Nos vamos, espero que hayan disfrutado de esta música y esto que hemos compartido con ustedes. Chau, hasta el sábado. Sí, te quiero mucho, mi cuate. Desde el primer día en que nos vimos aquí,